Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas en directo desde Contrabanda FM en Barcelona. Los martes de 4 a 6 de la tarde. 91.4 FM fuera del área metropolitana. Nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. En conexión con esta cadena de radios hermanas, comenzando con la Radioneta en Valparaíso, 88.9 FM del Puerto. Martes, a partir de las 22 horas, la web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada, los domingos de las 4 de la tarde. 107.1 FM, Granada, la web radioalmaina.org. En Torelló, Cataluña, al norte de Barcelona, 103.5 de la FM, Radio Arc. Domingos a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat, Radio Arc. Y finalmente, 100.0 de la FM en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Los jueves a partir de las 15 horas, la web radioela.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les abra, les salude y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno, si ustedes tienen Gmail podemos interactuar a lo largo del programa. Y también, cuando quieran, pueden escribir con sus sugerencias, preguntas, consultas, lo que ustedes quieran. Menos insultos, lo que ustedes quieran. nosolojazz@gmail.com. Hoy tenemos una temática muy especial. Ayer fue el 12 de octubre del año 2015, pero lo importante es el mes y el día, 12 de octubre, el día de la fiesta nacional en España, y que se conmemora la llegada, el supuesto descubrimiento de Cristóbal Colón del continente americano, a pesar de que ellos no lo sabían, se pensaban que estaban en las Indias. Pero en fin, hoy hablaremos de este tema y de otros temas que son, digamos, están relacionados con este 12 de octubre y lo que fue el descubrimiento, la conquista y la colonia, la colonización de América, que en realidad no fue ninguna de estas tres cosas, porque fue un genocidio y un expolio. Surcando el cielo de América, sangre de viento avanzando, forma de fuego en la noche, en ruina de allí. Canto del llanto del indio, voces del tambor tocando, flautas que hablan con Dios, me dicen así. Sangre y fusil y la tierra, gritando revolución. Flautas que hablan con Dios, me dicen así. Sudor van sembrando esperanzas de los pobres, nacen aquí. Corazón amortajado, caras de piedra te ven, niños llenos tormenta de nacer. Sangre y fusil y la tierra gritando revolución. Niños llenos de tormenta de nacer. Explosivo llegó, ya van bajando los pueblos hacia la liberación. Sangre y fusil y la tierra gritando. Hacia la liberación, hacia la liberación, hacia la liberación. El América de los Indios, esto que hemos escuchado ahora, son rolas de Aslán, canciones del movimiento chicano que nos sirven para introducir el tema de hoy, que, como se los decía, va a girar en torno al 12 de octubre, supuesto día de la fiesta nacional en España, para compartir micrófono, espacio y... y en fin, todo lo que haya que compartir. Tengo en el estudio a Manu, el Manu grafista. Manu, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy cómodo. ¿Muy cómodo? Bueno, sí. Porque se trata de ponerse cómodo, porque el tema da para largo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ya has oído la presentación, es todo lo referente al 12 de octubre, día... de la fiesta nacional de este país. Sí, sí, una cosa casposa, impresionante, impresionante. Ya hablaremos de ello. Entonces, lo que será la primera intervención de Manu, es la lectura de una pieza que después de leerla nos dirá de qué libro es. Adelante, Manu. En realidad, cuando los primeros españoles tomaron posesión del cuarto continente, penetraron sin saberlo en un universo de antigua sabiduría, poblado por hombres y dioses relacionados mediante un sistema complementario e integrado, dotado de una interdependencia que garantizaba la supervivencia de unos y otros. El conocimiento del medio natural constituía un principio fundamental, como lo era también la capacidad para explotar ese medio con el respeto por aquello de lo que uno forma parte. Un todo, en definitiva, que mantiene unidad y vida, transformándola constantemente en una renovación sin principio ni fin, y superando así los mitos que intentan explicarla. Los europeos se aferraron a los propios orígenes para justificar su actuación y sobrevivir al impacto, renunciando, pues, a toda intención de conocer. La introducción de un concepto antropocéntrico del mundo por su parte y la seguridad que les confería la protección de un Dios único y omnipotente logró arrinconar los principios autóctonos y dibujar esa imagen de pueblos perdidos, poco evolucionados y casi salvajes que aún hoy tiene gran aceptación. El resultado fue la incomunicación y es aún el desconocimiento. ¿Esto quién lo escribe y en qué libro lo podemos encontrar, hermano? Este texto es de un catálogo del Museo Barbier Müller de Arte Precolombino de Barcelona. Se llama Guía del Arte Precolombino. Oye, hablando del este es el Museo de Arte Precolombino que estaba... ¿En Montjuic? En Montjuic. Sí, sí. Sí, porque también había un pequeño museo precolombino en la calle Moncada, por ahí casi enfrente del de Museo de Picasso. Sí, señor. Pero que lo han cerrado. Sí. Sí, sí. Habrá, no sé qué cosa es, un restaurante, algo ahí. Un restaurante de moda. Una crepería o algo, ¿no? ¿No? Bueno. O algo del diseño, ¿puede ser? También. Podría ser también. Bien, 12 de octubre. Que ese día nacional, ¿no? De España, ya vamos a hacer el salto. Curiosamente, es un día nacional, pero se celebra mayoritariamente con desfiles militares. Sí, tremendo. Con una explosión de uniformes, medallas, himnos de todo tipo. Y eso es la representación, digamos, de lo que es España. Yo creo que, bueno, que ese 12 de octubre como fiesta nacional creo que es algo que viene impuesto por el franquismo. O sea, habría que consultarlo, pero creo que después, o sea, una vez en los años 40, creo que Franco, el día 12 de octubre como fiesta nacional era el día de la raza, que tienen narices, ¿no? Y bueno, lo que es una demostración del tema marcial que les empalma mucho a esta gente. Pero, en fin, intragable de todas maneras. Este 12 de octubre ha generado un movimiento no solamente aquí en Cataluña y en el Estado español, sino también en la mal llamada Iberoamérica, que tendrán de íberos aquella gente. Nosotros, los originarios de aquella parte del mundo, preferimos, al menos yo y gente que más o menos está en mi misma área de conciencia, Latinoamérica o Sudamérica. Ni Iberoamérica ni Hispanoamérica, porque este es un término bastante hispanocentrista. ¿No? Claro. ¿No? Y desde aquí, pues, cuando el reyesito o los políticos hablan de aquel continente o de la gente, los hermanos hispanoamericanos, ¿no? ¿Qué hay de hermanos entre aquel continente y España? ¿Y qué nos hace hermanos o qué nos hace no serlos, ni reconocer en España ese título que aún, desafortunadamente, hay gente que utiliza en Sudamérica, que es la madre patria? ¿Qué es lo que nos une y nos desune? Así como para meternos un poco en conversación. Si te meto en algún lío con las preguntas, Manu, tú me lo dices, ¿eh? A ver, no soy ningún especialista, no, pero... No, es que ni tú ni yo. Ya. Estamos hablando del mundo de la percepción, del sentimiento y de lo poco o mucho que sepamos del asunto. Bueno, a ver, lo que puede unirnos es la utilización de un idioma común. O sea, el podernos comunicar pues sin tener que traducirnos. Eso es principalmente, ¿no? En principio, en teoría, claro, ya te lo diré. En teoría. De todas maneras, claro, es todo. Todo esto del 12 de octubre, todo esto es como una especie de nostalgia imperial, una cosa así como completamente anacrónica y que no sé, necesitan repetir toda esa simbología y toda esta cosa tan tonta que, en fin, que. Ya se ve que no tiene ni pies ni cabeza y que supongo que con el tiempo pues acabará pues dejándose de celebrar, ¿no? Porque tiene sentido el hecho de que hayan movimientos tanto aquí en la península ibérica para o en el Estado español integrando Cataluña como parte del Estado español, no de España, del Estado español. ¿Tiene algún sentido esa frase que también, y ese movimiento que también se generó en Sudamérica, especialmente cuando se celebraban los 500 años, ¿no?, del descubrimiento de América, eso de que no hay nada que celebrar, ¿está justificado eso? Claro, a ver, es que, por ejemplo, lo del quinto centenario, según como lo miremos, forma parte también de una serie de eventos en los cuales, pues bueno, Barcelona es especialista, ¿no? Desde el año 1888, de la primera exposición universal, o sea, es toda una secuencia de ferias y de actos de este tipo que son los que han modificado, los que un poco han vertebrado la expansión urbanística de la ciudad, ¿no? Que ha venido unida a estos eventos, la ciudad está especializada en ello, ¿no? Lo del 92 y el quinto centenario y todo esto, pues es una secuencia de estas cosas, junto con la Olimpiada y hacerlo coincidir con la Expo de Sevilla y al año siguiente, yo qué sé, el Chacobeo. ¿Entiendes? O sea, yo lo veo así, como un poco, sí, ferias y una manera también de promocionar el país, de decir, mira, ya somos una democracia, estamos en Europa y, bueno, y capital que viene aquí a invertirse y un poquito eso fue lo que fue, ¿no? Y en Sudamérica, y aquí, hoy, ayer, estaba muy vigente, incluso nuestra alcaldesa, no asistió a, también creo que fue el alcalde de Bilbao o algún representante político del País Vasco que no estuvieron en el Madrid en el desfile militar. Y la señora Colau dijo y se sumó a ese mayoritario grito de no hay nada que celebrar, porque evidentemente celebrar una gesta, por muy histórica que sea y por mucho que haya presentado o que haya, digamos, representado un movimiento importante en la historia de la humanidad, porque realmente lo fue, pero celebrar un genocidio como fue parte del proceso de la colonización, yo no creo que sea muy, muy aceptado ni muy recomendable. No, humanísticamente hablando es como no sé, una monstruosidad, ¿no? Ya. Literatura sobre el tema hay muchísima. Sí. Yo no sé, tú te veo muy apertrechado de libros y de literatura. Curiosamente. Antonio, además, es literatura encontrada por la calle. Ajá. ¿Sabes? Los puntos de lectura, te vas encontrando así cosas, intercambio de libros y bueno, hay de todo, ¿no? De hecho, cuando quedaba, había quedado contigo para comer juntos y venía por allí, por delante de la iglesia de San Just, y me encontraba ahí un montón de libros tirados en el suelo. Esta misma mañana. Este mismo mediodía, sí. Y uno de ellos, digo, ole, El primer descubrimiento de América. Pues a ver, ¿quién nos puede...? Sí, no lo he leído, ¿eh? Pero me lo acabo de encontrar. Pero es esta cosa de, bueno, de los europeos descubriendo el mundo, ¿no? Somos muy, muy, muy antropocéntricos, ya ves, Europa comparado con todo lo pequeñita que es, ¿no? Exacto. Y bueno, como se impuso, ¿no? Por medio del colonialismo y del imperialismo, y bueno, y ahí seguimos, ¿no? Y bueno, el libro este... claro, lo que habla, tiene unos mapas aquí muy chulos, es de el descubrimiento de América, o bueno, los primeros europeos, habla, la tesis es los vikingos, ¿no? Por el norte de Europa, su llegada desde Islandia hasta Groenlandia y bueno, al Canadá, prácticamente se puede decir que es a donde llegaron, ¿no? Y bueno, estoy mirando aquí los mapas. Ah, sí, lo que habla es esto, que llegan a la península de Terranova. Esto es, por lo visto, donde se han encontrado restos de naves vikingas. Los primeros europeos que llegan allí, pues bueno, por una navegación ahí alrededor del Polo Norte, sí, alcanzan costa del continente americano. Ellos no tienen conciencia de haber descubierto un nuevo continente ni nada, son para ellos es parecer, pues bueno, otras islas, ¿no? Yeah. Y no consiguen asentarse. Entonces, eso podría ser, digamos, una de las teorías del primer descubrimiento. Si los españoles no fueron, bueno, de hecho no fueron los primeros en poner un pie en aquel continente, porque los que primero pusieron un pie... Fueron los asiáticos. Fueron los habitantes originarios que ya estaban allí. Nos llaman por teléfono, un segundo. Subo música. Va a recomendar un libro que dice que los primeros que llegaron a Sudamérica fueron los chinos. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, perdón, ¿cómo te llamas? Yo, Ricky. Ricky, bueno, oye, Ricky. Cuéntanos, Ricky, ¿cómo es esa teoría de que fueron los chinos los que llegaron allí? Mira, yo tengo un libro, me lo leí hace muchos años ya, de esto que lo vi recomendado por un programa de televisión, de literatura y eso. Sí, se llama 1421, el año en que China descubrió el mundo. Y lo lees, pero es que no solo descubrieron Sudamérica, descubrieron todo. Ajá. Lo que pasa que no quedó nada marcado, porque el emperador que estaba en ese momento había estado al anterior. Y entonces todo lo que trajeron los chinos del mundo, de América, de tal, lo quemó. Es decir, no hay ningún antecedente, bueno, físico, material, bueno, de que los chinos hayan estado allí. No, el escritor, el que escribió el libro, sí, fue dando vueltas al mundo y encontró cosas en museos, y él ha hecho su teoría. Ya. Pero que de esto que quedó muy muy poco ahí grabado de, bueno, de que fueron los chinos que enviaron una tropa de, bueno, un montón de barcos por todo el mundo 70 años antes de Colón. De Colón, bueno, te agradezco muchísimo el aporte. Me has dicho que se llama China... El libro es 1421. Sí. El año en que China descubrió el mundo. Que descubrió el mundo, no solamente... No solamente Sudamérica, ¿no? Vale. No, todo, sí. Vale. Todo el mundo ahí. Muy bien, estoy tomando nota. Te agradezco mucho la... ¿Desde dónde nos llamas? Yo de aquí, de Pueblo Seco. De Pueblo Seco. ¿Nos estás escuchando por la señal en FM? FM. ¿Y qué tal se escucha? ¿La recepción qué tal? Muy bien, muy bien. Bien, perfecto. Bien, bien. Muchísimas gracias por la llamada. Dime. No, una cosa. Sí, claro. A los fachas estos del 12, a los fachas que no descubrieron nada. Bien, claro, ellos no han descubierto nada, evidentemente. Muchísimas gracias. Participaron los chinos. Muchísimas gracias. Venga. Hasta luego. Bueno, Manu, ahí ya tenemos otra. Ahí tenemos otra. Tenemos otra. Otros conquistadores, ¿no? Porque hay muchas versiones sobre esto. Los esquimales, desde Alaska, cruzando la parte norte del planeta, cuando aquello era todo, ¿no? Y después, ahora los chinos, esto a mí no me constaba. Y tú veo que tienes un libro. Cuéntanos, ¿qué libro es ese? Pues, claro, como hay gente para todo, pues aquí pone Templarios en América. Los templarios y su intervención en las navegaciones al continente americano. Es decir, los templarios, digamos, como... imprescindibles, sí, la orden, en la navegación allí. Sí, pero claro, lo que dice el libro este es que descubrieron el continente americano antes que Colón y presentan distintas cosas, ¿no? ¿Hay algo por ahí que puedas leer que nos dé alguna luz? A ver, mire, los descubridores desconocidos. Antes que Cabral, otros portugueses y europeos habían alcanzado ya las costas de Brasil. El francés Jean de Cusin habría llegado a la desembocadura del río Amazonas en el 1487 o 1488. Los lusos, que ya estaban establecidos en la costa brasileña, los expulsaron de allí en 1489 o 1490. El historiador Jordão de Freitas descubrió documentos que prueban que hacia 1490 los portugueses habían construido la fortaleza en Pernambuco, donde intercambiaban esclavos, maderas y otros productos naturales con los indígenas de la región. El navegante portugués Duarte Pacheco Pereira, que acompañó a Cabral en su viaje, fue autor del clásico Esmeraldo de Situ Orbis, escrito entre 1505 y 1508 y dedicado al monarca Manuel I, narra cómo había llegado a Brasil en 1498, aunque no ofrece detalles de su viaje clandestino. Esto es un libro publicado en La Coruña, en la editorial Arca de Papel, en el año 2003, ¿no? Los templarios, templarios es una orden religiosa. De caballeros. Y pone que... responsables de las cruzadas, digamos, sí, ¿no? Claro. No eran religiosos, eran seglares. Pero... Bueno, era una orden de monjes caballeros. Eran monjes caballeros. En realidad, ya forma parte de otro tema y otro misterio, ¿no? Que, bueno, misterio, se convierte en misterioso en el momento en que, claro, la Iglesia Católica, para establecer su hegemonía, acaba con la orden y acaba también a la vez con el tema de la llamada herejía de los albigenses, los cátaros. Los cátaros. Y bueno, utiliza a los templarios como brazo armado para acabar con ellos y luego acaba con los templarios. Uh-huh. Bueno. Pero bueno, esto ya es otro tema. Es otro tema. El tema que... digamos, como punto de partida, es, el hacer, por llamarle de alguna manera, histórico, de los descubridores colonialistas españoles en Sudamérica. Porque decía, como dicen muchas personas de los encuadrados dentro de este movimiento, que no hay nada que celebrar, de que aquello no fue un descubrimiento, conquista y colonia, sino que fue un genocidio. ¿Y qué nos hace ver, no, por lo menos en tu visión, de que aquello efectivamente fue un genocidio? ¿Qué había detrás? ¿Qué cosa impone, porque ya apareció la religión por ahí, estos españoles en Sudamérica? ¿Qué se encuentran allí? Bueno, a ver, ellos cuando, lo primero, llegan y lo que creen, esto ya lo sabemos todos bastante bien, ¿no? Es que ellos creen que han llegado a la India, o sea, a Huazipango, Japón, ¿no? Y entonces, bueno, en el fondo, claro, ellos iban siguiendo un, como un mito, ¿no? De riqueza y lo que a lo que iban a buscar, ellos se van a por el oro. Pero ellos, ¿tú crees que iban a por el oro? ¿Sabían que allí había oro? Si nadie había estado, supuestamente, ¿cómo podían saber que había oro? Porque a las Indias iban a buscar especies, iban a buscar telas, iban a buscar, digamos, un potencial comercial de intercambio. Pero oro, ¿sabía Cortés que había oro en el México o en Perú? O, bueno, mira, o en Colombia. Mira, vamos a plantearlo un poquito de otra manera. Vale, vale. En la mentalidad de los navegantes que españoles que parten hacia las Indias, entonces lo que hay que pensar es, bueno, cómo era la navegación en el Mediterráneo y por dónde venían este material, estos productos tan valiosos, ¿no? En el fondo se estaba basando el comercio y se estaba creando una riqueza aquí en Europa, en el centro de Europa sobre todo, ¿no? Y era, pues bueno, las especias, por la necesidad que había de mantener los alimentos, la seda, bueno, todos estos productos exóticos, ¿no? Para nosotros, que venían alfombras, cosas hechas del metal, cierto, nácar, bueno, exacto, porque aquí teníamos perdona que te interrumpa, de la época de los romanos teníamos las ánforas, que todo era material, digamos, arcilla. Y creo que aún todavía no trabajaban el metal, que es algo que... Sí, bueno, que se trabajaba. Lo trabajaban, pero digamos, también, aparte de los romanos, pues venían otras cosas de más lejos todavía, ¿no? Claro. Bueno, imagínate, o sea, lo que supone, bueno, por ejemplo, el papel. Papel, eso es un invento chino, la tinta, la porcelana, todo esto eran materiales y procesos de elaboración misteriosos, en un mundo en el que todavía, es un mundo en el que todavía la relación de la producción de objetos, de productos, tiene que ver también con una cierta alquimia, con unos secretos profesionales, gremiales. Toda esa parte es muy interesante y en el fondo es muy bonita porque es otra forma de conocimiento y otra relación, ¿no?, con el hacer las cosas. A lo que yo me quería referir es que en aquella época, digamos, el comercio con Oriente estaba en el Mediterráneo, en el que, bueno, España es donde, bueno, estaba ubicada. El gran comercio en aquella época no era a través del Atlántico, sino que era a través del Mediterráneo, la potencia. Entonces ahí era la corona de Cataluña y Aragón, que, bueno, que era una potencia marítima importante. Y si pensamos, por ejemplo, que el primer portulario hecho con detalle de toda la costa del Mediterráneo, pues es del cartógrafo judío Abraham Kresges, entonces creo que nos ponemos un poquito en la época, en lo que podía significar tanto técnicamente como a nivel de conocimientos, qué es lo que había en esta península. No éramos un país atrasado, ni mucho menos. Se había llegado a un nivel de perfección, por ejemplo, en lo que es la fabricación del acero, que lo que nos daba, claro, una potencia armamentística de mucho cuidado. Cualquiera que se llevara un mandoble de una espada toledana lo tenía clarísimo, ¿sabes? Y lo que también sucedía como potencia mediterránea en el comercio eran los venecianos, los que tenían, digamos, el monopolio de el comercio con el medio y el extremo oriente. Marco Polo era quien había llegado hasta la China atravesando, bueno, todas las estepas y todo esto, y había llegado las noticias de su viaje. Cataluña, Barcelona, porque en realidad la potencia, la capital peninsular, se puede decir que entonces era Barcelona. Su competidora más directa estaba enfrente, era Génova y Venecia. Digamos, en tener la hegemonía de todo esto es desde aquí. Eso incluso en la época medieval, fuerte, sí, medieval, justo en la época fuerte del Reino de Castilla. Sí. Que supuestamente fueron los que financiaron, de eso ya hablaremos, el viaje de Colón a las Indias. Vamos a escuchar un tema musical y después continuamos. Muy ¿Qué bien. Te parece? Sí. Bien. Escuchábamos a Eduardo Samarripa y su grupo de un álbum titulado Vestigios y este tema Para Saber. Es música que está inspirada en historias y leyendas precolombinas del México precolombino. Bueno, aquí estamos en el estudio Contrabanda FM, en un mundo de músicas, con Manu, el manugrafista, hablando sobre temas relacionados con el 12 de octubre. Y en una cosa, sí que yo creo que es indiscutible que el proceso de colonización de América significó un acto de brutalidad, yo creo que inigualado por otros procesos similares, y con exterminio incluso de etnias, pero enteras, en el norte de Chile hay digamos antecedentes que pequeñas tribus en el norte fueron simplemente exterminadas desde el primer al último de sus habitantes. Y en realidad el afán desmesurado de la ambición fue tal que no tuvieron ningún empacho en pasar por esas espadas toledanas que tú mencionabas a quien se les pusiera por delante, ¿no? La espada en una mano y la Biblia en la otra. Bueno, sobre este tema del 12 de octubre, hemos estado hablando en estos días aquí en Cataluña y en el Estado español, y obviamente también allí en Sudamérica, de la participación de determinados grupos étnicos, por llamarlos así, de aquí, de la península ibérica. Y hay algunos que desde aquí, desde Barcelona y desde Cataluña, que se amparan en el hecho diferencial para decir que toda aquella masacre y ese genocidio producto del descubrimiento y la conquista y la colonia de América les es ajeno totalmente a los catalanes, que era una cosa de españoles. De españoles, ¿no? Castellanos y extremeños y todo aquello. Y es algo que yo vislumbro, tengo alguna idea de que no es así, pero tú tienes, digamos, argumentos para hacernos ver que... Bueno, yo continuaré con el hilo anterior, sí, de la visión de aquella época, que era, bueno, mediterráneo-céntrica. Y entonces, pues, a partir de esa visión del mundo y de ese eurocentrismo, pues es desde donde se va articulando todo. Y entonces, en aquella época, lo que era es una competencia comercial entre distintas potencias del Mediterráneo, ¿no? Ahora voy a leer un párrafo de un libro, es un libro que está escrito en catalán, se llama El factor riqueza en los orígens de Cataluña. Y bueno, lo traduciré a castellano porque, bueno, para que sí se lo entienda más gente de los que nos están escuchando fuera de aquí de Cataluña, ¿no? Es un libro de la colección Llibres de Butxaca, la primera edición del año 1971. Libros de bolsillo. Sí, libros de bolsillo. El autor es Abelard Tona y Nadalmai. Es un señor... Catalá de Mena, o sea, todos sus apellidos, ¿eh? Voy a leer. El apogeo de la riqueza. Barcelona fue la ciudad imperial por excelencia de la península a lo largo de la Edad Media. Por emulación y competencia con las comunes de Génova y de Pisa y con la República Veneciana. Y por estímulo como patria de unos nuevos argonautas. A la búsqueda y captura del vellón de oro. La corona de España heredó el imperio formado por las ciudades catalanas y sus reyes. Con una política absurda, a espalda de las ciudades y de las naciones, por la real gana en el regir, lo fue perdiendo todo. Cierto que surgió un movimiento de conquistadores realmente popular en Extremadura y en Andalucía, pero la conquista de América... Bien se puede decir que se hizo al margen de la corona, por la iniciativa y el valor de los conquistadores. La intervención de los organismos reales la estacionó en una colonización rígida, burocrática y aburrida, que a través de tres siglos engendró los elementos que habían de llevar a las independencias americanas. Es decir que esto un poco desmonta ese mito de que el eje de esa epopeya es Castilla. A ver, es Castilla y Aragón. Bueno, cuando se forma pues el reino de España, los Reyes Católicos, toda esta cosa que están celebrando en el 1492. Uh-huh. Hay intereses de todos, o sea, no nos hemos de creer de que uno de los pueblos de la península era mucho más humanista, bueno, si no derramaban sangre. Yeah. Cuando, jolines, te está diciendo unos argonautas o bueno, los almogávers, ahora todos, venga, los almogávers, pues qué hacían los almogávers catalans, pues para conquistar el Mediterráneo, pues seguramente que no lo hacían regalando chupetes. Es decir que la participación en la en el descubrimiento y la conquista de América, es extensible, ¿no?, también a otros pueblos de la península ibérica, y no solamente a... Porque claro, porque siempre se habla de Castilla y la corona de Isabel la Católica y su maridito, ¿cómo se llamaba? Fernando, como que fuese una cosa de allí, del centralismo, digamos, español. Claro, pero esto es también es como un discurso nuevo, ¿no? Que a lo mejor viene de hace aproximadamente 30 años, ¿no? Porque, mira, a ver, por ejemplo, vamos, la Exposición Universal de 1898, el Monumento a Colón, la estatua Antonio López aquí en Barcelona, todo... O sea, esto que no me expliquen a mí, que es una cosa que ha impuesto Madrid. Oye, y este Antonio López, ya que lo mencionas. Tela marinera, el señor Antonio López, ¿no? Sí, sí, sí. Es una pequeña plaza que hay al costado de la oficina principal de Correos. Bueno, este señor Antonio López y López, tengo que buscar. Bueno, pues es un comerciante de esclavos. Y... Sí, pero al día de hoy todavía tiene una estatua este señor. Claro, y si nos ponemos a mirar aquí los orígenes de las fortunas en España y en Cataluña. O sea, bueno, a ver, no sé, no tiene sentido ponerse a separar esto, ¿no? Yeah. Quiero decir que si hablemos del norte de España, por ejemplo, de Galicia, desde... Si quieres, desde Vigo hasta Euskadi, hasta Bayona, te vas. Todos los caserones que hay en la costa es de gente que fueron a hacer las Américas. Y de ahí viene la famosa frase, hacerse las Américas, claro, hacerse rico. Claro. ¿Y cómo se hacen ricos? ¿Cuál era fundamentalmente la actividad que desarrollaban estos barcos en cruzando el océano en su comercio con América? Bueno, claro, esto es... Porque aparte de digamos, lo que tú mencionabas de especias y objetos valiosos, claro, hay la esclavitud que es un comercio que generó en su momento... Pero muchísimo, muchísimo dinero. Claro, no sé, esto igual a lo mejor tendríamos que estructurarlo en orden un poco, ¿no? Bueno. Pero, bien, si nos ceñimos al relato colombino, ¿no? Ya. Colón, bueno, cuando llega el 12 de octubre de 1492, llega a las Islas Bahamas. Uh-huh. Bueno, el impacto para unos y para otros de ese encuentro tuvo que ser así como bastante increíble, ¿no? Realmente, bueno, fue un viaje aquello muy, muy... Había algún conocimiento, había de que había unas tierras al otro lado. Yo estuve unos años viviendo en Galicia y estuve viviendo en Finisterre, y las mareas traían, o sea, hay una corriente que llega hasta Finisterre, llega hasta las costas gallegas. Es un espacio con una naturaleza muy potente, y yo recuerdo que cuando llegué allí, fue haciendo el Camino de Santiago, llegué pues un 28 de noviembre, finales de noviembre, y lloviendo y todo esto, y con la emoción y esto, al llegar a la playa de Finisterre, nos metimos en el mar y nos bañamos. En noviembre. Pues el agua, Antonio, estaba templada. ¿Ah, sí? Sí, porque es en esa época del año se estaba mejor dentro del agua que fuera. Hacía más frío fuera que dentro del agua. Me sorprende. Te sorprende, a mí también, porque en verano mira que está fría. Sí, sí. En verano, o sea, en otoño e invierno, la corriente viene del Caribe. Y es un agua calentada por el trópico. Y esa corriente, que es la que trae de vuelta, es bastante potente, ¿eh? Y el agua estaba templada. En cambio, en verano, cuando te metes en el agua ahí, en el Atlántico, la corriente viene de Groenlandia, y es que te quedas, pero vaya, pajarito. Vaya, ¿sabes? Vaya, es increíble. Pues es así la naturaleza. Y Claro. Hay una teoría que hablan de que Colón, antes de lanzarse a su aventura, sí, estuvo en Portugal. De hecho, fue a Portugal, como no le hacían caso en los reyes católicos al principio, pues él fue a la potencia marítima que estaba justo enfrente en aquella dirección y les planteó esto. Y también estudió un poco, se paseó pues también por Galicia y todo esto. Y había gente que le trajo restos de madera con unas tallas muy extrañas que él supuso que eran de la India. Y los gallegos, como todo lo que dice después de la aculturación católica en la que hemos estado sometidos en la península, decían que eran cosas de mouros, ¿sabes? Todo para los gallegos, los dolmens era cosa de mouros, ¿no? Yeah. De moros. De moros, los mouros. Sí, entonces, bueno... esto es lo que a Colón un poco le daba argumentos de que había llegado a la India, al menos a otra cultura exótica. Claro, lo que encontró en Bahamas pues fueron los habitantes de aquellas islas, pues aquello debía ser pues de otra manera. Y no era lo que se esperaba. No era lo que se esperaba, pero sí que cogió y de alguna manera trajo algunos productos de los que vio lo que utilizaban. Entre esas cosas era el tabaco como bueno elemento medicinal, religioso, curativo, y son es lo que trajo a la corona. Aparte, bueno, pues secuestró algunos ejemplares indígenas. Dicho desde el punto de vista de ellos, claro, de ejemplares. Sí, bueno, pero es que ese punto de vista también ha sido el punto de vista eurocéntrico hasta no hace tan poco. Porque en cualquier museo, o sea, en las exposiciones universales en siglo XX, pues tenían en París, ¿eh? O sea, tampoco nos demos aquí con el cilicio los habitantes peninsulares de inhumanos y todo esto, cuando no, es algo europeo bueno, y creo yo que los chinos y que los otros, ellos se verán como el centro del mundo y los otros como un poco inferiores, ¿no? Pues los veían, deshumanizaban al otro, ¿no? De la misma manera que deshumanizan al africano para convertirlo en mano de obra, ¿no? Hasta hace muy poco, en Bañolas, un pueblo aquí en la provincia de Gerona, sí. En un museo pequeñito que hay en Gerona, tenían disecado el cuerpo de un africano. De un Watusi. De un Watusi. Sí, sí. Que al final se un movimiento... Pues mira, los de Bañolas estaban ahí final, como... Y al final lo devolvieron, porque pedían que se devolviera para que se le diera sepultura en su tierra. Esto fue Y se oponían. Al final se hizo. Sí, sí, eran los de Bañolas. Imagínate. Claro, lo había convertido en un símbolo suyo, en algo típico de ellos. Esta historia del ser humano. Disecado. Disecado. ¿Conoces la historia del negro de Bañolas? Porque esto es... No recuerdo ahora el nombre del hombre del museo, ¿no? Pero esto, el Watusi, sí, disecado. No, perdón, era un bosquimano, un señor bosquimano. Sí, bosquimano. Sí, era un hombre bosquimano al que, bueno, habrían secuestrado ahí en Sudáfrica y lo llevaba, estaba en París. Es un poco como la película El hombre elefante. Ajá. ¿Sabes? Estas barracas de feria. Que eran un gran negocio, ¿no? En el cual, pues, esto se presentaban, pues, gente deforme o baja o enanitos o, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces se presentaban como esto, curiosidades de la naturaleza y cobraban una entrada. El negocio era ese, ¿no? Y, bueno, secuestraron a un bosquimano. Sus rasgos, su forma anatómica, todo esto, pues es distinto, un hombre ahí del desierto y tal. Y lo tuvieron como atracción de feria hasta que, por lo que fuera, este señor, supongo que malos tratos, enfermedades, veces, a ver, desnudo, ahí él viene de un desierto, expuesto de las maneras más inhumanas, maltratado, muere. Entonces, el dueño francés... Claro, francés. Hombre, a ver, es en París donde está, donde ah, claro, está sucediendo esto, claro, lo están exponiendo ahí en París, pues muere y para... continuar con la atracción de feria, disecan al señor, como se disecaba, pues yo que sé, a un rinoceronte, un animal cualquiera. Y lo tienen expuesto allí. Entonces el señor este del Museo de Bañolas, que no me acuerdo cómo se llama, está por París, está viendo estas cosas, y bueno, un emprendedor de la época, compra el bosquimano disecado para traerlo y presentarlo en ferias por aquí. Es la época esa de los museos de misceláneas de cosas, tan surrealistas, a la vez fascinante y monstruoso. Es esa cosa del siglo XIX. Increíble. Bueno, vamos a poner un tema musical de un grupo que se llama En Trama. Y como hemos estado hablando del Mediterráneo, la importancia del Mediterráneo, vamos a escuchar un tema que justamente se llama Mediterránea. A ver qué nos cuentan los miembros de este grupo. Thank you. Mediterránea. En Trama, el grupo En Trama. Estamos aquí en el estudio de Contrabanda FM con Manuel Manografista. Esto es Un Montón de Música, en nuestra cita de los martes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM. Y en cadena, ya lo escuchaste antes, Manu, radios libres, hermanas de Contrabanda FM, que nos escucharán en Valparaíso, la Radioneta, en el 88.9. Posiblemente, si todo va bien, si la conexión va bien, este mismo martes a las 22 horas estarán escuchando el programa en Valparaíso, Chile, la Radioneta. La web www.laradioneta.cl. ¿Radioneta? Así se llama, la Radioneta. Eso en catalán quiere decir la Radio Limpia. La Radio Limpia, la Radioneta. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Miércoles, 15 horas, sábados a las 3 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. Y las amigas y amigos de Radio Arc, en Turelló, 103.5. El domingo a partir de las 21 horas. La web, www.arrc.cat. Y finalmente, el último eslabón de esta cadena es Radio ELA, El Madrid. Emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas. La web, radioela.org. Un montón de músicas, girando hoy en torno al 12 de octubre. Bueno, Manu, el tema del descubrimiento, conquista y la colonia de América, claro, no es una cosa solamente, digamos, no ocurrió de forma aislada, política, geográfica o socialmente, del resto del mundo. No es solamente una cosa entre España y las supuestas Indias, que al final fueron las Américas, sino que también estaban involucrados otros. Ya has mencionado tú a los portugueses. Claro. Portugueses. Por ejemplo, también estaban ingleses y holandeses, franceses, sí, sí, metidos en este lío. Sino que entonces no es una cosa España y las Américas, sino que es una cosa mucho más. Europa occidental. Europa. ¿Y qué les mueve? ¿Qué ambición les mueve? Bueno, porque tú tenías algo preparado en relación a eso, sí, ¿no? Sí, sí. Bien, o sea, un poco lo que estaba hablando antes, ¿no? De digamos la potencia naval mediterránea, ¿no? Bueno, pues aquí en Cataluña, el Principado de Cataluña fue el lugar de nacimiento del primer código marítimo mercantil de la Europa moderna. Por favor, eso claro. No tenía la más mínima idea. El libro del Consulat de Mar, libro del Tribunal del Comercio Marítimo, del siglo XIII. Este código, al igual que el Código Civil Catalán, conservó su vigor incluso después de las reformas de Nueva Planta en 1716. Su aplicación no fue, sin embargo, realizada de forma análoga en toda Cataluña. Las ciudades y las distintas comarcas de la región eran libres de establecer sus propias variantes. Hasta 1829, el comercio en los dominios españoles era regido por una suerte de batiburrillo de costumbres y reglas locales. Las empresas mercantiles anteriores al siglo XIX estaban organizadas sobre la base de una responsabilidad económica individual o de sociedades regulares simples, en las que dos o más inversores compartían riesgos y beneficios. La compañía privilegiada o protegida, precursora de la moderna sociedad anónima, apareció en toda Europa en el siglo XVII, bajo el patrocinio de los monarcas que buscaban los beneficios de la expansión exterior. Vale. Ahí está la cosa. La expansión del Imperio Británico, por ejemplo, se construyó sobre la Compañía del Este de India, West Indies. West Indies, yeah. Mientras que el colonialismo holandés contaba con la Compañía Holandesa del Este de India, Indonesia. Ellos, sí. O sea, fue un reparto del mundo, eran potencias marítimas, ¿no? Esto se los da, claro, una gran tecnología, la tecnología más puntera en aquel momento de navegación. Bueno, y claro, van a la búsqueda de los productos para venderlos aquí, ¿no? Entonces, ¿algo más? Sí, sí. Bueno, te quería dime, llevar a otro sitio, dime. Dime, sí. No, sigue. Bueno, hablo de esto porque, en fin, en Cataluña la compañía privilegiada no apareció hasta que en el siglo XVII se dio un impulso del comercio catalán hacia el Nuevo Mundo. En 1709 los comerciantes catalanes se asociaron juntos en la efímera Compañía Nova de Gibraltar. ¡Oh, no me digas! Vale, claro. Que aún no era inglesa. No. Vale. A mediados de siglo los catalanes formaron la Compañía de Comercio de Barcelona dedicada al comercio con Hispanoamérica. Esta compañía se consolidó en 1785 junto con un proyecto paralelo por parte del País Vasco. ¡Oye! De fundar la Compañía Guipuzcoana de Caracas. De Caracas. Estas fueron las dos últimas compañías privilegiadas fundadas para desarrollar el imperio colonial español. Sus derechos finalizaron con la independencia hispanoamericana del siglo XVIII. Bueno, esto es el origen. La banca. Ya, de la banca. Pero este, tú me comentabas antes de que sería necesario o sería interesante remontarnos más atrás todavía. Sí. Tú me habías mencionado por ahí en uno de los libros que tienes, como... Sí, bueno, ahora, si nos vamos a América, una cosa es... nosotros estamos hablando desde una visión eurocéntrica, ¿no? Exacto, pero con la visión al centrarnos en el tema eso de la conquista de España y ahora un poco repartir responsabilidades con el resto de agentes europeos. Exacto. En ese expolio, pues bueno... ¿Quieres que echemos una mirada lo que nos cargamos? Pues, por favor, porque era algo que tú lo tenías muy, muy presente, ¿no? Y es necesario, sí. Sí, ¿no? Porque, claro, Sudamérica no fue el único continente expoliado. No. No fue una excepción, ni mucho menos. Va, adelante, mano. La huella más antigua de la presencia humana en el nuevo continente se ha localizado en el actual Louisville, Texas. Y por estimación vendría a contar unos 38.000 años. Los arqueólogos, sin embargo, no dejan de sorprendernos constantemente con nuevos descubrimientos. En tal sentido, parece posible que un colectivo de inmigrantes asiáticos, empujado por la glaciación, cruzara a pie enjuto el estrecho de Bering, incluso con anterioridad a ese momento. Estos inmigrantes convivieron en América durante el periodo llamado Pleistoceno, con animales como los mamuts, los mastodontes o los caballos. Desde el final de la última glaciación, ya en el Holoceno, es decir, hace aproximadamente 10.000 años, las dos Américas aparecen completamente pobladas. Mamuts, caballos reintroducidos por los españoles en el siglo XVI y otros animales del Pleistoceno se han extinguido ya. Aunque en ese momento hacen su aparición los primeros perros domesticados. Los moradores de las rudimentarias casas y campamentos identificados son siempre cazadores-recolectores que desconocen el arte de la cerámica hasta el cuarto milenio antes de Cristo. Las prácticas agrícolas, según parece, se desarrollan primero en el área andina y posteriormente en Mesoamérica, circunstancia probada por el hecho de que la patata se cultiva ya en la región septentrional de Bolivia hacia el año 8000 a.C. A este tubérculo le siguieron otras legumbres, como la calabaza, la judía, el pimiento, etc. En México, el maíz aparece dominado por la mano del hombre y cultivado hacia el 4000 a.C., aunque de hecho vino precedido por las cucurbitáceas. En líneas generales, podemos afirmar así, pues, que la aparición de la agricultura se parece con anterioridad al surgimiento de la fabricación de cerámica. Por otra parte, es probable que la ingestión de sustancias alucinógenas hongos o bebidas a base de plantas se remonte a tiempos muy antiguos y la existencia de semejantes rituales sugiere la presencia generalizada de chamanes y no solo simples hechiceros. Ajá. Hechiceros que así como las... Es una brujas. Terminología ya. Católica. Sí. Como, siempre esto me recuerda, hablando justamente y metiendo la religión católica en el medio... De la época de la quema de brujas aquí en el medioevo también era una cosa impulsada desde las instancias católicas, de hecho, las brujas. De hecho, en cuando se produce el descubrimiento de América y lo que se llama la conquista. Uh-huh. Bueno, hasta qué punto muchos de esos aguerridos conquistadores y los pobladores del nuevo continente no serían proscritos que estaban huyendo de la mano de la ley aquí. ¿Tú crees? Bueno, es perfectamente posible. La primera tripulación fue así, sacaron. Nadie quería apuntarse a una aventura en la cual no había un final. Nada. Y si no me equivoco, la mayor parte de la tripulación, digamos, de la tropa, era gente que salieron de... La fueron a buscar a la cárcel y la libertad, aunque fuera a subirse un barco y sin saber dónde iban, ¿no? Sí, claro. Era una tripulación parvularia, por decirlo de alguna manera. Patibularia. No, patibularia, porque si no sería de párvulo. Patibularia, no era de párvulo. Patibularia, claro, claro. Fuerte. Las brujas y los diablos. Y los moriscos, y los judíos. Y que hay una teoría que después, si es necesario, hablaremos. Uh-huh. sobre eso, porque coincide la expulsión de los judíos y de los moros con los viajes de Colón a América. Claro. Más o menos al mismo tiempo. Volvamos a los diablos y a las brujas, porque claro, lo que se encuentran allí, los religiosos especialmente, es que hay toda una cultura que no tiene nada que ver con el catolicismo ni con su forma de practicar la espiritualidad, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver. Allí son otras las imágenes que se veneran o se respetan o se invocan. Y son todas ellas relacionadas con la naturaleza, ¿no? Es la madre tierra, uh-huh, la Pachamama, el sol, la lluvia, sí, ¿no? Sí. Todas estas cosas. Y claro, se encuentran allí los españolitos, especialmente pertenecientes a la curia, con que aquello todo era representativo del demonio, de los diablos. Claro, una cultura en la que el cuerpo está mortificado y, bueno, imagínate. Y a Perú, ya cuando se adentra el proceso de colonización, empiezan a llegar los primeros esclavos, especialmente a Lima, en Perú, uh-huh, llegan los africanos y, claro, ellos traen su propia, la cultura propia de ellos, ¿no? Y vamos a escuchar ahora un tema mientras tú preparas algo relacionado con este tema o con, uh-huh, el que tú quieras. Sí, sí. No, nos vamos a Perú, dices. Mira, musicalmente, pero si tú nos introduces con algo de Perú. Me parece fantástico, porque vale, mira, el que me encuentro aquí con un libro que se llama El Imperio de los Incas y las primitivas culturas indias de los países andinos. Adelante, o sea, adelante, a ver. Claro, yo entroncaba también aquello con la llegada de los africanos, pero si tú quieres... Sí, yo creo que un poquito, si a ti te parece bien, entramos primero en lo que es aquellas culturas que el choque de la llegada de los conquistadores españoles, o bueno, digamos, generalicémoslo, ¿por qué vamos a cargárnoslo no, todo? No, pero a mí... De los europeos, ¿sabes? De esa visión cristiana eurocéntrica. ¿No? A mí me parece bien, muy bien. Con ellos, y luego... Y luego lo hilvanamos con lo que es el secuestro de africanos. Adelante. Como mano de obra para coger y crear ahí, adelante, la acumulación de capital. Adelante. Que es adelante. Lo que... Si tú tienes literatura al respecto, adelante. ¿Pones la música? No, porque esto tiene que ver con el paso siguiente que tú has mencionado. Vale, pues espera, tengo que mirarme un poquito. Sí, pues si no, mientras tanto, lo que yo puedo ir buscando algo, a ver si tengo... Mira, en vez de Perú, vamos a empezar por Colombia. Bueno, vale. ¿Me entiendes? Vale. Nos vamos a Colombia, entonces. Colombia, la tierra del oro por excelencia. Sí, hay el Museo del Oro en Colombia, fabuloso. Adelante. País maravilloso. Adelante. Conquistadores españoles y orfebres indios. La suerte de los buscadores de oro. Tierra del oro por excelencia, Colombia es, según veremos, la patria de los príncipes indios que dieron origen a la leyenda de El Dorado. Quimérica meta de tantos conquistadores. Es también país de piedras preciosas, la tierra de las esmeraldas. Dicho sea de paso, valdría la pena investigar de dónde proceden las grandes cantidades de piedras preciosas que alberga, entre mucho oro, por supuesto, el Museo del Oro Peruano de Lima. Se evidenciaría así, cuando menos, qué estrechas relaciones comerciales existieron en la América antigua entre las regiones andinas del norte y del centro. Debieron de establecerse rutas mercantiles tanto por mar a lo largo de la costa como por los valles de los Andes colombianos. Ya desde el principio, las crónicas sobre Nueva Granada, la futura Colombia, abundan en referencias a joyas de oro, águilas como adornos de pecho, lagartos, narigueras, etc. Las águilas de oro que Cristóbal Colón, durante su cuarto viaje a lo largo de la costa atlántica de Centroamérica, vio brillar en la bronceada piel de los nativos de la Costa Rica, se parecían muchísimo a las que, poco después, en Colombia, se trocaban por perlas de cristal y fruslerías por el estilo, y se tomaban de los jefes indios a modo de tributo. Los saqueos de sepulturas, por otra parte, empezaron también en la misma época de la conquista. En 1530, o sea, 2 años antes de la conquista del Perú, el gobernador de Santa Marta, ciudad fundada en el nordeste de Colombia, en tierras de los Taironas, decretó que no podían abrirse sin su consentimiento. Las primeras expediciones españolas al continente sudamericano tuvieron por objetivo el extremo noroeste de Colombia. En 1509, Alonso de Ojeda, acompañante de Colón en el segundo viaje, efectuó un intento de colonización en la costa oriental del Golfo de Urabá. La actitud hostil de los pobladores de aquella zona, sin embargo, hizo fracasar todas las tentativas encaminadas a tal fin. Es interesante mencionar aquí que los relatos sobre el establecimiento y forzoso abandono de la colonia de San Sebastián sugieren el nombre de Francisco Pizarro, el futuro conquistador del Perú. Ojeda le dejó al frente de la pequeña tropa expedicionaria mientras él partía en busca de refuerzos a una isla de las Antillas, la Española. Alimentaban la ambición de gloria de los aventureros españoles los rumores sobre reinos indios ricos en oro, así como los referentes al mar que se extendía al sur del istmo de Darién, el Mar del Sur, Océano Pacífico, descubierto en 1513 por el infeliz Vasco Núñez de Balboa, quien ya en 1501 había recorrido con Rodrigo de Bastidas las costas del Golfo de Urabá. El adelantado del Mar del Sur con ese título se recompensó su hazaña. Hubiera merecido realmente un destino mejor. Víctima de la envidia, murió a manos de un verdugo 4 años después de descubrir el inmenso océano. Colombia. El Pacífico. Colombia, patria querida. Colombia, tierra querida. Caribe, ah, San Andrés, también en Colombia. Colombiano Yuri Buenaventura, de su álbum Salsa de Colombia, Herencia Africana. Pues claro, aquí tenemos el otro elemento que después ya saldrá, que es lo que tú decías, ¿no? Lo de cuando se empieza a introducir la mano de obra africana esclava en Sudamérica. De ahí viene, digamos, el espíritu de la música de este hombre, Yuri Buenaventura. Pero seguimos, 12 de octubre, nada que celebrar con Manu, el manugrafista. ¿A dónde nos llevas ahora, Manu? A Perú. A Perú. Centro de Culturas Superiores de América del Sur. Adelante. Como es bien sabido... Bueno, me voy a un capítulo. Esto es un libro de un antropólogo alemán, historiador y antropólogo alemán, que se llama H.T. Düsseldorf, el autor. Y el libro es El Imperio de los Incas y las primitivas culturas indias de los países andinos. Y me voy al capítulo de Perú, Centro de Culturas Superiores de América del Sur. La caída de los últimos soberanos incas. El trágico error de Atahualpa. Como es bien sabido, Atahualpa cometió el error de subestimar a los invasores españoles. Hay que tener en cuenta que 5 años antes de la llegada de Pizarro a Cajamarca, conoció la raza blanca las personas de 2 andrajosos aventureros abandonados por el futuro conquistador del Perú en su primer viaje de exploración a la costa ecuatoriana desde el Panamá. Algunas fuentes hispánicas mencionan incluso sus nombres, Rodrigo Sánchez y Juan Martín. Un vasallo local de Huayna, Capac, se los mandó a Quito como animales extraños. Es curioso la mirada del otro, ¿sabes? Cuando de una cultura cuando encuentran, ¿sabes? A otro ser humano hecho unos zorros, ¿sabes? Que también lo considera animal extraño, ¿no? Exacto, claro. Ningún cronista explica qué se hizo de ellos. Quizá murieron de muerte natural en el harén del Inca, o tal vez fueron inmolados a los dioses, aunque los sacrificios humanos eran mucho menos frecuentes que entre los aztecas. Sea como fuere, Atahualpa tuvo ocasión de comprobar que aquellos seres peludos, de tez pálida, pese a sus barbas, no eran dioses, sino simples hombres incapaces de hacer milagros, y que ni siquiera hablaban como las personas. De ahí, posiblemente, el exceso de confianza del rey de Quito. Porque le habría sido fácil capturar y aniquilar con alguna estratagema a la hueste española, integrada a lo sumo por 70 soldados de a caballo y 110 infantes, cuando los expedicionarios subían penosamente por los escarpados senderos de la sierra camino de Cajamarca. Hubiera bastado con empujar unas cuantas rocas para aplastar y precipitar al abismo a hombres y caballos. Mortal querella entre hermanos. En plena marcha hacia el sur para ponerse frente al monarca de Cuzco, inexperto en asuntos de guerra, Atahualpa recibió noticias de que los extranjeros estaban aproximándose. Ciertamente sentía curiosidad por verlos. Quizás esperara encontrar en ellos, además, un aliado contra su odiado hermanastro. Seguro de la superioridad de su aguerrido ejército respecto al pequeño grupo invasor, el Hijo del Sol decidió esperarlo acompañado cerca de Cajamarca, famoso centro termal. Bien podría concederse unos días de ocio para tomar las aguas y solazarse con las mujeres que la acompañaban. Las tropas de Cuzco estaban muy lejos. Así pues, mientras sus generales Quizquiz y Chalcochima contendían en el sur con Huáscar, a quien finalmente hicieron prisionero y ejecutaron, él aguardaba tranquilo a los extranjeros en compañía de Rumiñahui, Ojo de Piedra, el tercer gran comandante de las fuerzas de Quito. La expedición española iba avanzando a lo largo de penosas jornadas hacia Cajamarca sin sufrir ningún ataque. Al contrario, mensajeros de Atahualpa entregaron a Pizarro extraños presentes de su señor, maquetas de fortalezas y patos despellejados. Las maquetas simbolizaban sin duda el poder del Inca. En cuanto a los patos, probablemente eran aves sacrificadas a los dioses propios que habían de quitar la fuerza a posibles aliados sobrenaturales de los blancos. Los españoles no sabían qué pensar de semejantes obsequios. Al parecer, Atahualpa hizo incluso notificarles la captura de su hermanastro, Huáscar, si bien es dudoso que su mensaje se entendiera. Cuando Pizarro y sus hombres llegaron por fin a Cajamarca, en la mañana del día 15 de noviembre de 1532, resultó que en toda la ciudad no había un alma. La inquietud que ello les produjo subió de punto una vez los jinetes hubieron desmontado en la plaza del centro, pues el recinto solo tenía dos accesos. Temiendo haber caído en una encerrona, los cristianos atendieron ante todo cómo podían defenderse la fortaleza. Se divisaba a lo lejos el formidable campamento indio. Ninguna crónica describe las tiendas, pero probablemente eran redondas, por cuanto en diversos lugares del antiguo territorio de los incas todavía se ven largas filas de círculos de piedra planas en cuyo interior aparecen a menudo fragmentos de cerámica incaica. Tras angustiosos minutos de indecisión, el bravo Hernando de Soto se resolvió a dirigirse al cuartel de Atahualpa, acompañando de 20 hombres a caballo. Pudieron abrirse paso sin oposición alguna por entre los atónitos indios. Fue una acogida amistosa. El Inca estaba sentado, completamente inmóvil, en un escabel delante de un edificio, quizás las termas a que aludimos arriba. Espléndidamente vestido, apenas hizo caso del anillo que le dio Hernando de Soto. Debió considerar impropio de su dignidad responder al intérprete de aquel. Por último, al oír que el costeño ponderaba la invencibilidad de los españoles, se echó a reír y ordenó a sus mujeres que trajeran chicha. La sirvieron en copas de oro macizo. A la vista de las mismas, en el corazón de los españoles debió entablarse una pugna entre el afán de oro y el miedo a la multitud de guerreros indios que le rodeaban. Empezaba ya a oscurecer. Se habían entendido bien los intérpretes. Atahualpa les despidió, comprometiéndose a devolverles la visita al día siguiente. Siguió una noche llena de angustias e incertidumbres. El cura Valverde, que unos años más tarde moriría a mano de indios enemigos, exhortó a confiar en la ayuda del Todopoderoso y de Santiago. Según Pedro Pizarro, uno de los hermanos de Francisco, en el curso de la misma noche, cercano a la ciudad, miles de guerreros armados con hondas y mazas. ¿Sigo? Sigue un poquito, sí, pues vale. Está súper interesante. Solemne entrada de Atahualpa en Cajamarca. Por fin alboreó el nuevo día. Pasaron aún largas horas de tensión, hasta que por la tarde surgió en el horizonte una nube de polvo, cuyos causantes poco a poco fueron haciéndose cada vez más distinguibles. Lentamente, muy lentamente, la solemne comitiva se aproximó a la ciudad. A la cabeza, por delante de los portadores de la refulgente litera de oro, podían verse varios indios corriendo de un lado para otro del camino para limpiarlo. El Inca, bajo el baldaquín de plumas de papagayo, parecía una estatua. A la luz oblicua del sol poniente, su atuendo era puro resplandor. Según testigos oculares, más de un intrépido conquistador cristiano se mojó los calzones de miedo y excitación. Los cantos de los indios que danzaban en torno de la litera imperial debían resultar horrísonos para sus oídos. Fue la primera y última vez que ojos europeos tuvieron ocasión de presenciar la fabulosa magnificencia de un soberano inca vivo. Cuando por último la litera de Atahualpa, seguida a cierta distancia por otras de nobles, hizo alto en la barrotada plaza, los acontecimientos se precipitaron. El choque entre dos ideologías antagónicas. Con el crucifijo y el breviario en las manos, el cura Valverde fue el primero en acercarse a la litera del Inca. Sus palabras fueron traducidas por Felipe, un nativo de la costa que probablemente ni siquiera dominaba el quechua. ¿Qué debió entender por el término Trinidad? De todos modos, era imposible que el semidios de los Andes penetrara el sentido de la letanía balbuceada por Valverde. La historia del sacrificio de la cruz, de los representantes de Jesucristo en la tierra, los papas, de su majestad católica el rey Carlos de España, a quien el Inca debería someterse, el emperador pagano, le relampagueaban los ojos de ira. Y cuando el desarrapado sacerdote de Cristo iba a abrir el breviario para leerle la verdad y rozó involuntariamente el intocable brazo del divino, este rechazó furioso el sacrílego contacto. El libro santo se cayó al suelo y aquello fue la chispa que hizo explotar la tensión acumulada. El cura se echó a correr chillando. Simultáneamente se produce el fogonazo de uno de los cañones de campaña que habían llevado consigo los españoles. El estruendo de la descarga se mezcla con el tañido de las cornetas. Con el valor que da la desesperación, decenas de hombres a caballo salen disparados de sus apostaderos. Francisco Pizarro, como buen capitán, va adelante. Al llegar donde está, el Inca arranca de sus sienes de un zarpazo la sedosa venda de lana de vicuña, el emblema de su soberanía divina. Paralizados de asombro, pues el cielo no fulminaba al impío, los guardias de corps se dejaron matar sin defenderse. Los dignatarios son sacados violentamente de sus literas. La plaza es un mare magnum de miles de personas que corren de aquí para allá. Se agolpan ante las estrechas entradas. Los caballos las derriban y pisotean. A duras penas consigue Pizarro salvar al Inca. Lo necesita vivo, como años antes Hernán Cortés a Moctezuma. Atónito, sintiendo de golpe despojado de su condición divina, Atahualpa se deja conducir pasivamente al cautiverio. Mientras, dentro y fuera de la ciudad, sigue la matanza. Al principio se trató al prisionero con clemencia. Se le permitió incluso recibir a sus vasallos, que acudían a él trayéndole mujeres y otras muchas ofrendas. La sumisión que seguían manifestando a su señor impresionaba profundamente a los guardianes. Tras quitarse las sandalias, se le acercaban sin osar mirarlo a la cara y encorvados bajo el peso de una carga simbólica. Atahualpa no llevaba los vestidos más que una sola vez. Para evitar las manos humanas, los profanadores profanaran tocándolos, eran quemados. Ya podemos imaginar la extrañeza de los españoles ante tales ritos. esta vida tiene un fin que conseguir. Son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Buscaremos un lugar, el lugar donde formemos nuestro hogar. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor. Por un mundo nuevo, el grupo Callarcas, de música andina, y este tema es de un álbum que está dedicado a ese canto a la mujer de mi pueblo. Antes de continuar con Manu, el manografista, les voy a comentar sobre un músico que estuvo aquí. Esto te puede interesar, Manu, que estuvo aquí el martes pasado. Es un cantautor mexicano, Alfonso Poncho, a los Alfonso les llaman Poncho en México, Alfonso Poncho Maya, que está de paso por Barcelona, y este jueves, ¿dónde tengo esto? Uy, ahora me parece que voy a confundir las fechas. El 16. Pero lo voy a 16. No, no, es viernes. Sí, ah, no, entonces el 15. ¿No? Sí, tienes razón. Pero voy a mirar la fecha porque prefiero no equivocarme, claro, no dar una fecha equivocada, pero él va a estar en la sala Robador 23, ajá, presentando su música y presentando un disco nuevo. Alfonso Poncho Maya. Mientras tú nos llevas al siguiente tema, yo voy a buscar aquí en internet exactamente la fecha de la presentación de Poncho Maya. Adelante, Manu. Muy bien. Bien, ahora voy a leer un poquito. Seguimos en Perú, en los Andes. Pensé que nos iba a llevar al Caribe, pero seguimos en Perú. Vale, sí, vale, adelante. Sí, muy bien, lo que tú quieras, adelante, adelante. Bueno, ahora voy a leer aquí unos párrafos, ¿no?, del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y bueno, está hablando del tema de la conquista, ¿no?, de los territorios que ahora corresponden, pues esto, a lo que era el Imperio Inca, ¿no? La conquista rompió las bases de aquellas civilizaciones. Peores consecuencias que la sangre y el fuego de la guerra tuvo la implantación de una economía minera. Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias. No solo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían el sistema colectivo de cultivos. Los indios eran conducidos a los socavones, sometidos a la servidumbre de los encomenderos y obligados a entregar por nada las tierras que obligatoriamente dejaban o descuidaban. En la costa del Pacífico, los españoles destruyeron y dejaron extinguir los enormes cultivos de maíz, yuca, frijoles, payares, maní, papa dulce. El desierto devoró rápidamente grandes extensiones de tierra que habían recibido vida de la red incaica de irrigación. 4 siglos y medio después de la conquista, solo quedan rocas y matorrales en el lugar de la mayoría de los caminos que unían el imperio. Aunque las gigantescas obras públicas de los incas fueron en su mayor parte borradas por el tiempo por la mano de los usurpadores, restan aún dibujadas en la cordillera de los Andes las interminables terrazas que permitían y todavía permiten cultivar las laderas de las montañas. Un técnico norteamericano estimaba en 1936 que si en ese año se hubieran construido con métodos modernos estas terrazas, hubiera costado unos $30,000 por acre. Las terrazas y los acueductos de irrigación fueron posibles en aquel imperio que no conocía la rueda, el caballo ni el hierro, merced a una prodigiosa capacidad de organización y a un profundo conocimiento del medio, nacido de la relación religiosa del hombre con la tierra, que era sagrada y estaba, por lo tanto, siempre viva. También habían sido asombrosas las respuestas aztecas al desafío de la naturaleza. En nuestros días, los turistas conocen por jardines flotantes las pocas islas sobrevivientes en el lago desecado, donde ahora se levanta sobre las ruinas indígenas la capital de México. Esas islas habían sido creadas por los aztecas para dar respuesta al problema de la falta de tierras en el lugar elegido para la creación de Tenochtitlán. Los indios habían trasladado grandes masas de barro desde las orillas y habían apresado las nuevas islas de limo entre delgadas paredes de cañas, hasta que las raíces de los árboles les dieron firmeza. Por entre los nuevos espacios de tierra se deslizaban los canales de agua. Sobre estas islas inusitadamente fértiles creció la poderosa capital de los aztecas, con sus amplias avenidas, sus palacios de austera belleza y sus pirámides escalonadas. Brotada mágicamente de la laguna, estaba condenada a desaparecer ante los embates de la conquista extranjera. 4 siglos demoraría México para alcanzar una población tan numerosa como la que existía en aquellos tiempos. Los indígenas eran, como dice Darcy Ribeiro, el combustible del sistema productivo colonial. Es casi seguro, escribe Sergio Baguque, que a las minas hispanas fueron arrojados centenares de indios, escultores, arquitectos, ingenieros y astrónomos, confundidos entre la multitud esclava para realizar un burdo y agotador trabajo de extracción. Para la economía colonial, la habilidad técnica de sus individuos no interesaba. Solo contaban ellos como trabajadores no calificados. Pero no se perdieron todas las esquirlas de aquellas culturas rotas. La esperanza de renacimiento de la dignidad perdida alumbraría numerosas sublevaciones indígenas. En 1781, Túpac Amaru puso el sitio al Cuzco. El cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y revolucionario de mayor envergadura. La gran rebelión estalló en la provincia de Tinta. Montado en su caballo blanco, Túpac Amaru entró en la plaza de Tungasuca y al son de tambores y pututus anunció que había condenado a la horca al corregidor real Antonio Juan de Arriaga y dispuso la prohibición de la mina de Potosí. La provincia de Tinta estaba quedando despoblada a causa del servicio obligatorio en los socavones de plata del Cerro Rico. Pocos días después, Túpac Amaru expidió un nuevo bando por el que decretaba la libertad de los esclavos. Abolió todos los impuestos y el repartimiento de mano de obra indígena en todas sus formas. Los indígenas se sumaban por millares y millares, y las fuerzas del padre de todos los pobres y de todos los miserables y desvalidos. Al frente de sus guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cuzco. Marchaba predicando arengas. Todos los que murieron bajo sus órdenes en esta guerra resucitarían para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían sido despojados por los invasores. Se suceden victorias y derrotas. Por fin, traicionado y capturado por uno de sus jefes, Túpac Amaru fue entregado, cargado de cadenas, a los realistas. En su calabozo entró el visitador Areche para exigirle a cambio de promesas los nombres de los cómplices de la rebelión. Túpac Amaru le contestó con desprecio: aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor y yo por libertador merecemos la muerte. Un mon de músicas. Manu, el manografista, lo teníamos allí con esa lectura del libro de Eduardo Galeano, sí. Las heridas. Las venas abiertas de América Latina. No sé por qué siempre tiendo a decir las heridas abiertas. Bueno. Las venas abiertas. Bueno, aquí tengo la información que quería dar antes, Manu, sobre Alfonso Maya. Alfonso Poncho Maya se presenta, es el 15, es decir, el jueves. Jueves 15 de octubre, aquí en Barcelona, en la Sala Robadors 23. Si quieres, estaré por allí. Nos vemos allí, si quieres. Puede ser. Robadors 23, 15 de octubre, jueves, a partir de las 21:30. Llegaremos tempranito para... Aquí el Robadors 23 es pequeñito. Hay que tomar posiciones. ¿No? Hay que tomar posiciones. Bueno, este cantautor mexicano, vamos a escuchar un tema de él, ¿qué te parece? No, estoy de un álbum que se llama deseándolo. Tarot, y el título del tema, La Privatización. Wow. Un mon de músicas. Zapato barato, barato, puede comprarlo en partes, en abonos chiquitos, en pagos congelados. Ese piel de borrego, resistente a la lluvia y a las devaluaciones. Se remata un zapato barato, barato, barato, flexible, flexible. Durable, durable, pisable, estafable, defraudable. Se remata un zapato barato, barato. Pásele, pásele por su energía a su carretera, como una oferta, como una promoción. Le venimos ofreciendo para los callos, para los juanetes, para el ojo de pescado, para el mal olor, para el pie de atleta. Aproveche la oferta, aproveche la oferta. Es de piel de borrego, flexible, flexible. Suelas de petróleo, durar. durables, durables, se remata un zapato, barato, barato. Se remata un zapato, barato, barato, barato. Se remata un zapato, barato, barato. Pásele, pásele, pásele. Esto era el señor Alfonso Poncho Maya. Se presenta en la sala Roadors este jueves 15 a partir de las 21:30 horas, presentando su música. Y bueno, en fin, tendremos la oportunidad de quienes no le conocen, conocerle y escuchar su música. West Indies Limited. West Indies, nueces de coco, tabaco y aguardiente. Este es un oscuro pueblo sonriente, conservador y liberal, ganadero y azucarero, donde a veces corre mucho dinero, pero donde siempre se vive muy mal. El sol achicharra aquí todas las cosas, desde el cerebro hasta las rosas. Bajo el relampagueante traje de drill, andamos todavía con taparrabos. Gente sencilla y tierna, descendiente de esclavos, de aquella chusma incivil, de variadísima calaña, que en el nombre de España cedió Colón a indias con ademán gentil. Aquí hay blancos y negros, y chinos y mulatos. Desde luego se trata de colores baratos, pues a través de tratos y contratos se han corrido los tintes y no hay un tono estable. El que piense otra cosa, que avance un paso y hable. Hay aquí todo eso, y hay partidos políticos y oradores que dicen, en estos momentos críticos hay bancos y banqueros, legisladores y bolsistas, abogados y periodistas, médicos y porteros. ¿Qué nos puede faltar? Y aun los que nos faltare lo mandaríamos buscar. West Indies, nueces de coco, tabaco y aguardiente. Este es un oscuro pueblo sonriente. ¡Ah, tierra insular! ¡Ah, tierra estrecha! ¿No es cierto que parece hecha solo para poner un palmar? Tierra en la ruta del Orinoco y de otro barco excursionista, repleto de gente sin un artista y sin un loco. Puertos donde el que regresa de Tahití, de Afganistán o de Seúl, viene a comerse el cielo azul regándolo con Bacardí. Guerreros que hablan un inglés, que empieza en yes y acaba en yes. Inglés de Ciceronis, en cuatro pies. West Indies, nueces de coco, tabaco y aguardiente. Este es un oscuro pueblo sonriente. Me río de ti, noble de las Antillas. Mono que andas saltando de mata en mata. Payaso que sudas por no meter la pata y siempre la metes hasta las rodillas. Me río de ti, blanco de verdes venas. Bien se te ven aunque quieras ocultar las procuras. Me río de ti porque hablas de aristocracias puras, de ingenios florecientes y arcas llenas. Me río de ti, negro y mitamicos, que abres los ojos ante el auto de los ricos y que te avergüenzas de mirarte el pellejo oscuro cuando tienes el puño tan duro. Me río de todos, del policía y del borracho, del padre y de su muchacho, del presidente y del bombero. Me río de todos, me río del mundo entero que se emociona frente a cuatro peludos, erguidos muy orondos detrás de sus chillones escudos, como cuatro salvajes al pie de un cocotero. Poema de Nicolás Guillén, el poeta cubano Nicolás Guillén. Esto es de un libro que se llama Songoroco Songo, motivos de son, West Indies Limited, España. España. O sea, son, digamos que es un libro que recopila cuatro libros de poemas. Bien, Manu, hemos llegado al final del programa. Se hizo cortísimo. Entonces, esto significa que el próximo martes estaremos aquí otra vez. Sí, habría que meter cuchara, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, es decir, cuento contigo para el próximo martes. Sí, por favor. Fantástico. Próximo martes, que será el 20 de octubre, en el Unmón de Músicas, tendremos otra vez a Manu, el manugrafista, para seguir con esta ventanita que se puede transformar en un ventanal y en un ventarrón que hemos abierto con motivo de el día 12 de octubre. Este es el tema que abrió el programa y el que lo cierra. Manu, muchísimas gracias por aceptar la invitación y este juego, un juego yo creo que cargado de pedagogía, en cierto modo, a pesar de que esta no es la intención nuestra, hacer pedagogía, pero con un montón de cosas que yo creo que, o espero que hayan servido a quien escuchó el programa. Gracias a ti por aceptar la invitación y nos despedimos. Un montón de músicas cada martes. El próximo martes te quiero ver aquí, ¿eh? Bien. Aquí me tendrás. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. La web www.contrabanda.org. Ya te lo comentaba, Manu. Valparaíso, la radio neta 88.9 FM. Los martes, que posiblemente sea hoy mismo, ya que nos escuchen a partir de las 22 horas en Valparaíso, la web www.laradioneta.cl. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, jueves a partir de las 3 de la tarde, de la madrugada, perdón, y los domingos a partir de las 4 de la tarde. En Cataluña, Torelló, eso está al norte de Barcelona. Por allí por Vic, si no me equivoco, sí. ¿No? Radio ARC, domingos a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y finalmente, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. ¿Qué días? Jueves a partir de las 15 horas, la web radioela.org. Y con esto llegamos al final. Solo me queda agradecer la sintonía de quienes de alguna manera se comunicaron conmigo, pero por ejemplo Liz desde País de Gales nos escuchaba. Desafortunadamente ella no habla castellano o habla muy poquito, así que se habrá quedado con un 10% de lo que hemos hablado. Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos, ella sí que nos ha entendido perfectamente. Y también desde Sevilla, María Gómez Caminero, les enviamos un fuerte saludo. Y que sepan que el próximo martes estamos otra vez aquí. Un montón de músicas hasta el próximo martes. O hasta cuando nos quieran escuchar, porque está el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Manu, hasta el martes. Venga, buenas tardes. Adiós.